palabras de tu adiós, el suave eco de tu voz. Me quita la calma, me duele, me llena de rabia, me tiene en la cama, no. No soy la sombra del que fui, aquel que andaba por allí, con una sonrisa retando a la vida en tu nombre, aquel superhombre, no. Sencilla de hacer que tú entiendas, tú eres mi dueño.